General, su avión es una máquina poderosa. Vuela más fuerte que la tormenta. Carga más que un elefante. Pero tiene un inconveniente. Necesita un aviador. General, el hombre es una máquina útil. Puede volar y puede matar. Pero tiene un inconveniente. Puede pensar. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Asesinaron a un estudiante que tenía el sol en la cara y un retrato en la cartera de la novia despeinada. El señor jefe no se enteró. Abatieron el ímpetu juvenil de un obrero en el nocturno sótano de un atroz local. Y el día de la protesta, por la espalda, donde un motor sutil anima el ángel, balearon a un muchacho que huía de los gases. Sus ojos, aún perplejos, reflejan el fondo de la calle, el río cercano, el vuelo del gorrión familiar. El ministro no se enteró. Pero un día alguien se entera, el pueblo despierta y entonces... Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura, caramba y zamba la cosa, viva la literatura. La oligarquía, Liber, ya tiene tu cadáver por verdugo. Ahora, Liber, le hemos regalado tu muerte para condenarlos. Ya no podrán dormir de sueños blancos. Ya tu sangre los iguala, mercaderes de la muerte. Ya por los patios tu nombre les va gritando el juicio del pueblo como una sepultura. Toro de furia, el pueblo los está juzgando. Saliste indefenso y blando para la calle, indefenso y ya sin nada. No tenías revólver, ni dólares, ni guardaespaldas, ni tenías como Rueker, este blanduzco defensor de la televisión privada, un canal que filmara tu coraje, una estación de radio que grabara tu sacrificio mientras defendía la autonomía universitaria. Liberarse, no tenía nada, más que 29 años y tus ganas de jugarte. Que salgan uno por uno, que salgan para la calle como tú, sin máscaras antigases, sin revólveres, sin cascos blancos, sin caballos, como tú, libres y despojados, sin bombas ni machetes, sin cartuchos y sin balas, que salgan uno por uno. Están los estudiantes que marchan sobre la ruina, con las banderas en alto va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Y fue a ti, al que no robó a nadie, al que no mató a nadie, al que no explotó a sus hermanos, al que no tenía tierras ni tesoros, al que mataron. Por eso, hermano, todo un pueblo tuyo se puso de pie, abandonó el trabajo, enhebró las flores, rompió los cepos de la indiferencia y 200.000 como ríos desbordados se te vinieron a la espalda. Te hicieron guardia, hermano, te saludaron, te llenaron de banderas, patria o muerte, bramaron de dolor por los corredores, las campanas subieron hasta el asta, a pulso te pasearon por una ciudad ya sin fronteras, donde 200.000 y algunos más, por tu solo sacrificio, ya para siempre liber, tú los has juntado. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias, porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia, caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.